Hola mundo. Hola bachibuzus y bachibuzusas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3707. Y aquí estamos, un día más, dignificando la música, como siempre, y ofreciéndote un puñado de maravillosas canciones, estupendas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop preferentemente, y de otras muchas cosas más. Plástico Elástico, tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de narices, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar a vuestro lado. Y ahora, vamos al lío que tenemos muchas canciones bonitas que poneros hoy. Empezamos con una versión de un temazo de Graham Nash, versioneado por el sueco David Myhre. Una canción, No Ordinary, incluida en el nuevo recopilatorio del sello Rock Indiana, Pop Parade, volumen 10. David Myhre, No Ordinary. Ya de por sí era una bonita canción, una magnífica canción de Graham Nash, de los Hollies, de Crosby, Stills & Young, de Crosby, Stills & Nash, de Stills & Nash, en fin, Graham Nash. Y aquí lo teníamos en la versión de David Myhre, que ha incluido para el disco Pop Parade volumen 10, el recopilatorio que anualmente va presentando Rock Indiana y que siempre son maravillas. Canciones que si no tienes por separado, pues en cada uno de esos discos siempre te añade 3, 4, 5 alicientes impresionantes. Y esta es una de ellas, una canción que había grabado para un single de David Muir. Bueno, pues está incluida, la puedes tener en este Pop Parade volumen 10 de Rock Indiana. David Muir abre hoy esta edición 3707 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son británicos, son maravillosos. Ellos se llaman More Kicks. Es un trío inglés de power pop de Londres. Son geniales. Y aquí tienes, habíamos oído la cara de su último single, I'm on the Brick, se titula el single y se titulaba la canción. Bueno, pues le hemos dado la vuelta a ver qué hay y hemos descubierto dos cancionacas, cosa que ya sabíamos. He's Gonna Let Her Down se titula esta maravilla de los More Kicks. Excelentes, ahí estaban los More Kicks con este He's Gonna Let Her Down, pedazo de tema, temazo que suena aquí en Plástico Elástico. Es una banda británica, salvaje, maravillosa, con mucho power pop, con buenas guitarras, aceradas. En fin, lo que hace falta para disfrutar si te gustan las canciones. Ellos hacen coritos, en fin, hacen de todo. Graban para el sello Snap Records, este single lo ha sacado aquí en España Snap Records. Y bueno, pues ahí les tenías a los More Kicks con su cara B del sencillo del EP, porque hay otra más que oiremos aquí próximamente, I'm on the Brink. Que es la cara. Bueno, seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con más cosas y más novedades. Esto es un avance, un single o una canción avance del disco del músico londinense David Woodcock, músico londinense, es del sur de Inglaterra, pero suele estar habitualmente por Londres. David Woodcock, que tiene mucho de ese sonido británico, de British Pop, con algo de New Wave, y bueno, pues tiene un disco que va a sacar a través de Blow Up Records el próximo 13 de septiembre, y que se va a titular Hanging Around, y ya tenemos una canción para ir disfrutando. Esta canción que se titula Fixtures and Fittings. I don't want to be a fixture of fitting, part of the furniture where every house is sitting. A victim of my own predictability, I'd rather stay elusive and maintain an air of mystery. I don't want to be a fitting or a fixture. I don't want the usual, I'd rather have a mixture. I don't want to be second guess, I want my own imagination, not a mind that is suppressed. Oh, infamy, infamy, they've all got it, infamy, infamy, infamy, they've all got it, infamy, infamy, infamy, they've all got it, infamy, infamy. I don't want my comfort zone to become a prison, I wanna leave my brain cells open, be free to take on wisdom and child the trainers who tittle tattle on, so tired, so bored of being in their carry-on. Oh, infamy, infamy, they've all got it, infamy, infamy, infamy, they've all got it, infamy, infamy, infamy, they've all got it, infamy, infamy. De Londres y tiene preparadito este nuevo disco desde Southern, pero suele estar afincado en Londres. El 13 de septiembre sale este nuevo álbum, el segundo álbum de este músico llamado David Woodcock, que como verás recuerda un poco a los Blur, a los Kings, en fin, es muy británico, es muy, muy, muy británico, y el disco lo va a sacar a través de un sello que también le gusta mucho estos sonidos, un poco mod, pero avanzados, llamado Blow Up Records. El disco Normal Life y la canción que hemos escuchado, Fixtures and Fittings, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son los Maharajas, esa banda sueca dedicada a hacer sonidos súper, súper, súper, súper, súper. Ah, no, pero primero, antes. Nuestro disco recuperado, que se nos había cruzado. Nuestro disco recuperado, Mod 6, el álbum The Different Is, un álbum del año 1985, con algo de psicodelia, con algo de pop, con algo de jungle, con algo de paisley pop. Todo lo de rock alternativo americano, son, de hecho, suenan muy americanos, pero son ingleses. Mod 6, con este disco publicado por Psycho, nos encantó en su día. Y bueno, pues seguimos disfrutando de él, del álbum, de nuestro disco recuperado, con canciones tan estupendas como este Hanging Around. Mod 6. Los Mod Six, que se formaron en Londres, en el lateral occidental de Londres, en 1981, y que con este álbum llegaron a tener incluso algo de éxito por Europa. Un disco que fue bien recibido, porque la verdad es que era un discazo. Y eso es lo que es nuestro disco recuperado. Mod Six, The Different Is, 1985. La canción que hemos escuchado, Hanging Around, la que cerraba la cara A. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como por ejemplo Happy FM, con muchas emisoras repartidas por toda España, en distintas ciudades, distintas localidades, con distintas frecuencias y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en la Comunidad de Madrid en emisoras municipales como por ejemplo en Radio Villalba, en Collado Villalba, que cubre toda la zona, una amplia zona. Estamos en Onda Pedriza, que es la emisora municipal de Manzanares el Real, también otra buena zona y otra buena programación. Y estamos en Soto del Real, en Radio Soto, que cubre también toda la zona con otra buena programación en la que está Plástico Elástico. Y luego estamos fuera de la Comunidad de Madrid, en San Adrián, un bonito pueblo de Navarra, que también a través de radio de Rebote FM cubre todo un amplio espectro del territorio. Luego estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y finalmente estamos en Caravaca de la Cruz, en Murcia, otro sitio estupendo, gracias a Radio Caravaca, y ahí sonamos en una buena programación, y en todas esas partes y en todas esas radios suena Plástico Elástico. Y esto sí, ahora sí, son los Maharajas, esta banda sueca que tiene nuevo single, que sale en España a través de Bickerton Records y que es una auténtica gozada. Aquí tienes la canción Opposites, a track de Maharajas, su nuevo sencillo. Someday Pues ahí estaban las dos canciones que van a formar este single y que originalmente sale con Chaputa Records y que en nuestro país lo va a hacer a través de Bickerton Records. Es un single que sale ya mismo en unos días y que de momento ya tenemos este avance con ese garaje rock tan habitual en estos suecos de Majarajas, que suenan espeluznantemente bien. Bickerton Records, que siempre está muy atento a publicar todas las cosas, todo lo interesante, buenas canciones, pues los Majarajas, qué menos, y que suenan aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, un poco mezcla, ahí estaban las dos canciones, Opposites Attack y Overload. plásticoelástico.es. Seguimos con Freeloader, una banda que precisamente publica hoy su álbum, militan en el sello Rumba Records y ellos vienen desde Florida y suenan power pop con punto glam o glam con un puntito power pop. Ya habíamos oído un par de canciones de este estupendo disco de Path of Least Resistance. Y ellos se llaman Freeloader, pero ya tenemos el disco completo y aquí está este The Thing to Do. Ellos son Freeloader, glam y power pop. Thing to do. Qué guitarras tan punzantes, tan erizantes. El pelo se nos pone de punta todo con los Freeloaders, The Thing to Do, publicado hoy mismo a través de Rumbar Records. Y ya suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con la cara B del single de Speedways, la banda de Matt, el que fuera guitarrista de los Breakdowns. Es un músico que nos encanta, maravilloso, mantiene el espíritu vivo de los Breakdowns, y lo último que ha hecho ha sido un single con una canción nueva que ya habíamos escuchado, They Don't Know, y una remezcla especial para el single de un tema que venía incluido en su álbum. Bueno, pues escuchamos la versión diferente de este temazo, Seen Better Days, los Speedways. Maravilla de canción, qué guitarras también, y qué melodía, y qué bien canta con ese toquecillo tristoncio, lastimoso, el señor Matt. Matt, que fuera líder o guitarrista de los Breakdowns, una de las mejores bandas que han sonado en el programa a lo largo de todos los tiempos. No han tenido toda la suerte que se merecieron, no tuvieron toda la suerte que se merecieron, o que se merecían, pero bueno, nosotros hicimos todo lo posible y aquí tenemos unos cuantos discos, y los de los Breakdowns les amamos, los tenemos en el corazón, y esto es mucho. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda británica, ellos se llaman... No es una banda británica, hoy voy que me salto todo el rato. Estos son de Madrid, se llaman Señor Humo, y están tristes. Ellos, porque nosotros estamos contentísimos de que hayan hecho este nuevo single con tres canciones fantásticas, una versión de Los Brincos, por cierto, y un tema que ya conocíamos porque lo habían incluido en su maqueta inicial. Un poco de acción, y la cara que ve la ocupa este triste señor Humo. De aquel que fuiste y se te daba bien, que despiste, se me olvidaba que ya no existe, se te debió caer y lo perdiste. Y es extraño cómo te has quedado cuando te fuiste, será de no comer el artiste. Y es extraño cómo te has quedado de viejo y de triste. Cómo te has quedado en los huesos, qué mal viste. Pepe a la guitarra, Horacio al bajo, Emilio a la batería, Jesús en la guitarra y los coros, y Monse también haciendo voz y coros. Una formación de pop de toda la vida que acaba de sacar un single con alguna canción que ya habían metido en una demo que habían lanzado inicialmente, y bueno, pues ahora han grabado ya un poco más en serio y han sacado tres temas. Una, Un poco de acción, que es la que da título a este disco, que ya habíamos oído, esta maravilla, triste, y una versión de Los Brincos, mejor. Oiremos las otras dos, el de Un poco de acción y la versión de los Brincos. Aquí en plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales, musicales como por ejemplo hipopfm.com, dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicada más al rock. Y luego en emisoras digitales locales, Radio Pra Punto Nava y Radio El Séptimo Cuervo, ambas en Asturias, ambas estupendas, con una muy buena programación las dos, muy divertidas. Radio Prada es estupenda. Y luego también estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y con buena música. En todas está Plástico Elástico. Seguimos con, ahora sí, este británico que se hace llamar Pizza Girl. Tiene preparadito un disco que se va a titular como él, es un músico solo, es un músico solo, él, es su proyecto personal, porque realmente es una banda en los que tocan juntos y tal, pero él es el que tira de todo esto, es Liam Brown. Y bueno, pues es un single de adelanto del disco. El single se titula Body Biology, lo va a sacar Hates or Hymn, un sello en el que han militado o han pasado por él pues gente estupenda como por ejemplo Hearst, Bay Waves, Honeymoon, todos han sonado aquí en Plástico Elástico. Bueno, pues aquí tienes a Pizza Girl con este Body Biology. Plástico Elástico. Store. I'm hanging out the aisle with the vegetables and I'm dancing like you've never even seen. But Timmy in the back makes the floors all clean and I know it's just his first day. But he's really quite cool and he's really quite nice and he's filled my bag right to the top. Thanks little Timmy, but you've got to stop now. Seeing lovers sitting by each other makes me kind of sad that that is what I had back then. Seeing lovers sitting by each other makes me feel weird, maybe it's just what I need. Seeing lovers sitting by each other makes you realize that maybe it's just guys like us shouldn't be in love. I don't wanna love you, but I'm not supposed to. Maybe it's just part of my body biology. Well, I am not a scientist, but you might be one of the rest. It's my body biology. Well, I find up all these emotions, I don't want emotions. It's body biology. Well, I am not a scientist, but you might be one of the rest. It's my body biology. It's my body biology. Don't you listen to what they will say, 'cause you'll be the manager someday. Don't you listen to what they will say, 'cause you'll be the manager someday. I don't wanna love you, not if I'm supposed to. Maybe it's part of my body biology. Well, I am not a scientist, but you might be worth the risk. It's my body biology. Well, I find up all these emotions, I don't want the lotions. It's body biology. Well, I am not a scientist, but you might be worth the risk. It's my body biology. Con la originalidad propia de los músicos que salen de Liverpool, ahí estaba Liam Brown, que ya digo que él es el que hace todo prácticamente, compone, canta y toca muchos de los instrumentos, aunque tiene una banda que le apoya y le rodea. Bueno, pues esta canción, Body Biology, estará incluida en su álbum homónimo, que sale el 11 de octubre a través de Haste or Hit, y suena ya aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, nos vamos a ir a Barcelona para escuchar a una chica que, bueno, tiene un origen exótico, porque ella es medio finlandesa, medio italiana, medio italiana. Ella se llama Vanessa Salvi y tiene montado un proyecto musical que se llama Terrorist of Romance y acaba de sacar un single como adelanto de su primer álbum, que saldrá en septiembre de este año. Y aquí tienes este Sign for Me, que es una auténtica joyita pop. Terrorist of Romance. You are so smart. Artistic ways to blame. Sorry that you never learned to love someone. I'm still transfixed. The day he disappeared, got his feelings all mixed. Threw all my pics, so I found a parasite. Accidentally sat on my sofa. Never again took a fly, but promised not to buy. Sorry that you never learned to love someone. Vanessa Salvi, o lo que es lo mismo, su proyecto musical Terrorist of Romance, un disco por venir, After You Left, en septiembre. Y mientras tanto nos tendremos que conformar con canciones como esta preciosidad, Sign for Me, que es de lo más pop y de lo más pegadizo. Gran canción, por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y nos vamos a ir hasta Australia para escuchar a un músico del que ya hemos oído algo aquí en Plástico Elástico y que ahora pues tiene un nuevo disco que sale el 19 de julio, o sea, la semana que viene. Se va a titular como esta canción, precisamente, que ya tenemos como avance, A Brother, un hermano. Él es Lachlan Denton con Studio Magic. Lachlan Denton and Studio Magic, A Brother. I carry your songs. Your blood runs through me. I'm trying to be strong, but it's hard to see. without you. One more than souvenirs of days far too few. Australia, Lachlan Denton con el acompañamiento de Studio Magic. Lachlan Denton and Studio Magic, un disco que sale la semana que viene, 19 de julio, a través, en nuestro país, a través de Bobo Integral. Desde Australia, desde Melbourne, Lachlan Denton, con ese gusto exquisito que siempre ha mostrado y que por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Volvemos a Barcelona porque desde allí viene esta banda que además inaugura un sello, lo cual nos alegra muchísimo que haya un sello nuevo, Out Records, de momento con bandas catalanas, pero bueno, me imagino que se abrirán a lo que salga. Aquí les tienes a este grupo que va a publicar su segundo álbum, Societat Accidental, el 4 de septiembre con este sello, Out Records, y del que ya tenemos un adelanto, Circularitat. Ellos se llaman Carabas y suenan auténticamente de maravilla. Canten com bèsties, fulles seques, arrossegant-se rats pel terra, com els zombis d'aquella sèrie tan dolenta. Muts tots els arbres sense fulles, semblen dits d'un mag conjurant la nova estació perdura. Testimonis de l'edat aletejos de pardals acariciant la matinada, rascant l'aire matinal. Quin espectacle més brutal, ens toca viure any rere any. La vida és cruel, però és molt més la seva circularitat. És any rere any, és any rere any, és any rere any, on tot sembla mortal. I agafes forces per saltar, però no hi ha trampi al final. Ja surt el sol a Formentera i jo tot sol bevent cervesa. On és la festa que l'estrella prometre, on és el somni, on és la idea? No just a part dels acariciant la matinada, rascant l'aire matinal. Quin espectacle més brutal, es toca. Pues ahí estaba, la buena canción de estos Carabas desde Barcelona, una banda también que presenta mucho interés, que nos despierta interés. Bueno, vamos rápidamente con otro grupo. Ahí, además, Carabas, con este de Circularidad, que adelanta su álbum, también nos presenta a este nuevo sello, que estamos contentísimos de que haya un sello nuevo, Out Records. Bienvenidos aquí a La Vida. Vamos con, ahora sí, con una banda que procede de Nueva Jersey que se llama Sad About Girls. Tienen un nuevo single y con un temazo, este She's Not Here. Ellos son Sad About Girls. Mistook for attitude. She's Not Here, vaya cancionón tan tremendo de Sad About Girls. Nuevo single y suena aquí en Plástico Elástico, y con ellos prácticamente punto final a esta edición 3707 de Plástico Elástico. Como siempre, ha sido un placer compartir este ratito de música con vosotros. Os recuerdo que tenéis que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin vosotros no somos nada. Te dejo con los chicos de Leicester, Diesel Park West, que tienen preparado un nuevo disco que saldrá este otoño, que se va a titular Let It Melt, y de ahí sacamos esta canción de adelanto, Scared of Time. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Don't move like they used to. And my hair, my skin doesn't shine like it used to. You're rushing around with your feet on fire, thinking nothing but your heart's desire. You know what I think, hey. I think you're scared of time.